Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Año 2014, mes de agosto, día 22. Los colores de la oscuridad emprende en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el sueño de difundir su mensaje de cultura de paz, a fin de fortalecer capacidades y romper discapacidades visibles e invisibles. Año 2017, mes de agosto, día 25. Los colores de la oscuridad, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos, Radio Panamericana y las redes sociales, se proyecta en pos de un mayor anhelo: proclamar la equidad universal de las personas como entes susceptibles de discapacidad, pero dotados de capacidades y talentos idóneos para su pleno desarrollo. Los colores de la oscuridad. Nuestra razón de ser eres tú. Esta es una semana muy especial para nosotros, para los colores de la oscuridad. Estamos cumpliendo el tercer año al aire. Estamos de aniversario. Y en realidad para nosotros es emocionante saber que hemos durado tanto tiempo y que hemos ido creciendo. Pero tenemos que aceptar que todo es por la gracia de Dios en primer lugar y también por la preferencia de ustedes. Gracias por habernos compartido su sentir y habernos abierto las puertas de su corazón, de su hogar. Los colores de la oscuridad no hubiera podido lograr su propósito de no ser por ustedes. Y en realidad este aniversario se los dedicamos a ustedes, a todos y cada uno de nuestros oyentes. Y a las radios que se han sumado a este proyecto, a este sueño cultural de paz, de promover justamente la motivación, la sensibilización. Y a través de las artes decirles a todos y cada uno de nuestros oyentes cuán importantes son, no solo para Dios, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino para Javier Alejandro. Por eso les damos la más cordial bienvenida a este espacio, y en este día en particular, 22 de agosto del 2014. Allí se iniciaron las actividades de los colores de la oscuridad. Y ahora, en el 2017, nos proyectamos hacia un futuro esplendoroso, si Dios así lo permite. Una vez más, tengo que reiterar, gracias por su sintonía. Y hemos preparado cosas interesantes en esta semana. Y creo que es oportuno contar con la presencia de un amigo de los colores de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hablamos de Fausto Arellano. Él es gestor cultural, director de Domingos de Casa Abierta y una persona luchadora. Su esposa sufre una discapacidad. ¿Y qué es para un familiar, para alguien que en realidad tiene que luchar con esto? Y pienso que justamente el invitado del día es Fausto Arellano, para que nos cuente esas cosas y allí en la Vía Láctea compartirnos esas vivencias y dejarnos un mensaje de motivación para que nosotros también aprendamos de su lucha, de su esfuerzo y de sus logros. En el Portal del Arte tendremos otro cuento de Leonardo da Vinci, gracias al aporte de Beatriz Fuentes y por supuesto también de Diego Salazar, quien es el que edita estos cuentos maravillosos que esperamos los estén disfrutando. En Rocío de Luna, otro tema espectacular de aquellas canciones hechas poema, aquí al estilo de los colores de la oscuridad. Ojalá que la disfrutes. Y también hemos recibido unos mensajitos, unos saludos de nuestros compañeros de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes agradecemos también por unirse a este aniversario. Y esperamos proyectarnos con más cosas, con más producciones que toquen su corazón y que les hagan sentir cuán importantes son para nosotros. Comuníquense con nosotros, por favor, al correo electrónico javi.arte@hotmail.es y también, pues, a través de las redes sociales, síganos en YouTube y en Facebook como Los Colores de la Oscuridad. Y uniéndonos a este aniversario con las mejores canciones, esperamos que las reciban de todo corazón. Y ahora inicia tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los campos verdes que yo dejé, de bellas historias que nunca olvidaré, tu rostro triste y el brillo de tu piel, cada minuto llorando piensa en ti. A los campos y a mí, oh, otra vez. Tristes caminos que voy sin ti, negros recuerdos se acercan hasta a mí. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu, un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Una recomendación de los colores de la oscuridad, la recomendación que hacemos siempre a nuestros oyentes. Si quieren conocer un lugar, un rincón espectacular, un lugar íntimo donde compartir con su familia, con sus seres queridos, esos momentos gratos, inolvidables, pues qué mejor que hacerlo en el zaguán del centro y disfrutar de las humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, el café humeante y los bolones de verde. Y al pie de la historia, de nuestra cultura, de este Quito colonial que nos habla de leyenda, de tradiciones, que nos habla de esos cuentos, de esas historias que dejaron nuestros abuelitos, nuestras abuelitas en nuestro corazón. Pues visitemos el zaguán del centro y disfrutemos de esos sabores quiteños en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, en el pasaje, igualmente llamado como Santa Clara, ahí que comunica la calle Cuenca y la Benalcázar, una cuadra hacia el sur de San Francisco. Allí está el zaguán del centro que espera por ustedes. Regresamos con los colores de la oscuridad. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. En esta oportunidad he querido contar con un grato amigo, compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo un luchador, un forjador de sueños y un gestor cultural. Hablamos de Fausto Arellano. Él es director de Domingos de Casa Abierta y, como decía, también gestor cultural. Pero le damos la más cordial bienvenida en esta semana tan especial para los colores de la oscuridad. Fausto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querido Javi. Para mí es un gusto bastante grande el poder compartir nuevamente contigo en este programa, que realmente es uno de los mejores que tiene la casa. Y bueno, pues acá para resolver cualquier inquietud que tú tengas, y sin antes, hermano, felicitarte, porque tú eres el luchador, tú eres el ejemplo de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura, por cuanto tú no escatimas ningún esfuerzo y todo lo haces de corazón. Yo creo que Dios te bendice por eso y te da más fuerzas para seguir adelante. Así es que Javi, estoy aquí pues para conversar contigo y repito, muy contento de participar. Gracias por tus palabras, Fausto. En realidad pues trato de ser merecedor de esas palabras y damos cada día justamente ese esfuerzo y poner el corazón. Y hablando de corazón, también quiero felicitarte, Fausto, por el trabajo que recientemente hiciste en Domingos de Casa Abierta con esto de la Mamá Negra. En realidad un trabajo extraordinario, venciendo obstáculos, venciendo toda dificultad, pues el programa salió adelante y seguimos con nuevos sueños. Y partiendo justamente de esta plataforma cultural, artística que fue Domingos de Casa Abierta, quisiera que nos compartas ese mundo tuyo, ese mundo personal, que una vez ya compartiste con los colores de la oscuridad, de luchar en medio de la discapacidad. No la tuya, pero sí la de tu esposa, Berenice, que en realidad ha sido para ti quizá la manera de volverte más fuerte y de luchar por ella, por sacarla adelante. Bueno, es interesante cómo la vida nos va planteando, nos va poniendo caminos y de pronto las dificultades, como tú dices, pues de pronto nos vuelven más fuertes. Y también es el amor, el amor es algo fundamental dentro de este sistema mismo, dentro de la vida, porque eso hace que todas las dificultades como que sean menores y pues se puede trabajar en equipo, en este caso con mi esposa, que como artista que es todavía, porque yo todavía no digo, pues no digo, ella fue artista, porque ella es artista, ¿no? Ella pisó escenarios de 41 años de trayectoria y de pronto saber que no puede caminar por dos derrames cerebrales que ha tenido, por un aneurisma, el primero, y luego el segundo por molestias de presión que salió de pronto. Entonces, eso no ha impedido que ella tampoco siga adelante compartiendo lo que es Domingos de Casa Abierta, porque ella también casi desde el inicio fue parte importante de Domingos de Casa Abierta como artista, como también como gestora, porque en ese entonces a Stalin Alvear, que estuvo de presidente y quien sacó este proyecto, que con mucho cariño lo llevo, ¿no? Ella no, hasta hoy no deja de ser parte importante. Ella me acompaña en las tardes, yo voy pues a almorzar con ella, luego viene a la oficina conmigo, ayudarme a compartir en las redes sociales, con esa limitación que tiene prácticamente, porque no tiene una estabilidad, primero dentro de para caminar, y segundo pues tiene su movimiento de su bracito, que pues los médicos me han dicho que es por los medicamentos, por la medicación, le causan este movimiento involuntario en su mano derecha sobre todo, pero sin embargo ella está ahí pues ayudándome a compartir, sabiendo que también parte de fuerte de su discapacidad es su visión, porque perdió el rato que hicieron la craneotomía, porque le abrieron el cerebro prácticamente para anular el aneurisma, un aneurisma que tenía 7 centímetros y medio, un aneurisma gigante prácticamente, ¿no? Y entonces, el rato de instalar el clip, prácticamente hizo contacto con el nervio óptico y ella no ve con su ojito derecho. Pero bueno, eso pocos saben, se dan cuenta de eso, ¿no? Es primera vez que yo estoy sacando prácticamente intimidades y realmente yo creo que esto lo hago porque tenemos que aprender a asimilar las cosas, los problemas que tenemos, y en este caso ella sí ha logrado asimilar eso. Entonces, con todas sus problemas, su discapacidad, tú le ves que siempre está conmigo en las programaciones. Cuando yo viajo, porque no me gusta ser un personaje de escritorio, yo más bien estoy buscando contactos. Por decir, lo último que hicimos con la Mama Negra, hicimos rueda de prensa ya, el contacto en Cotopaxi, y bueno, nos movilizamos, pero siempre estoy viajando con ella, en su sillita de ruedas, vamos hasta el terminal, porque no siempre tengo transporte acá de la institución, o los fines de semana que de pronto usualmente salimos a Otavalo, o porque siempre nos ha gustado viajar, ha sido parte de nuestra vida, entonces eso también ayuda para que ella no se sienta encerrada, ¿no? Porque es triste cuando las personas en su familia, hay una persona con una discapacidad que no puede caminar, que no puede moverse, pues no. Entonces, usualmente le tienen encerrados, es un cautiverio tremendo, y muchas de esas personas lo que han hecho es de incluso acelerar su muerte, más que por la enfermedad, es por esa depresión que empiezan a sentir al no ser parte de este mundo. Sí, eso es mi querido Fausto. La tristeza. Y en realidad, Fausto, para mí es conmovedor encontrarte por aquí, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en compañía de Berenice, y ver cómo ella ha ido mejorando, cómo ha ido recuperándose después de su problema tan serio. pero pienso que Dios bendice justamente ese esfuerzo que tú realizas por ella y también por sacar adelante a tu familia, tu hijo, tu trabajo como gestor cultural, como director de Domingos de Casa Abierta. O sea, es increíble ver que te das los modos para hacerlo. Y como tú dices, lo importante es el amor. Y hablando de amor, yo quisiera que le compartas a todos y cada uno de nuestros oyentes alrededor del país, a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos y cada uno de ellos, yo quisiera que les compartas a esas personas que tienen justamente familiares ahí con discapacidad y que justamente no saben qué hacer. Como dices, muchas veces estas personas aceleran su muerte por la depresión, por la soledad y el abandono a los que son sometidas. Claro, es que una de las cosas también que yo veo, ¿no? O sea, porque uno se pone como cuando ya pasa, sobre todo un caso de estos en la familia, en el caso personal, yo veo en el resto de personas que de pronto ni siquiera son capaces de llevarles a una rehabilitación, que aunque no les mejore completamente, por lo menos les tiene como un vehículo hacerle un ABC, o sea, darle un mantenimiento, ¿no? Y en casos también es triste ver como que se avergüenzan de su familiar. He visto casos que han abandonado a su esposa, a su esposo, por encontrarle, y eso pues es terrible, es algo que para mí, pucha, no tiene perdón, ¿no? Porque es cuando más necesita la pareja, en los 32 años que nosotros hemos estado como pareja, que vamos a cumplir 32 años de estar juntos, son 12 años de tener este gran problema, pero que en sí, repito, es donde más siento amor por ella, ¿no? Donde más le protejo, donde me hace sentir cualquier travesura que ella hace, cualquier, a veces se pone un poco enojona, a veces, porque ella, pues, yo soy un poquito así, volado, o sea, volátil, no volado, ¿no? Porque a veces estoy en una cosa y luego, a ver, ¿qué hice? ¿Dónde está? ¿O qué tengo que hacer? Ella es mi agenda, como ella siempre está conmigo, ¿no? Verás, tienes que estar en una entrevista tal día, tal hora, verás que esto, que el otro, o sea, es increíble su lucidez. Entonces, eso ha hecho que primero me haga sentir contento de que su lucidez ella no ha perdido, ¿no? Y eso también a veces es un poquito negativo, porque esa misma lucidez hace que ella se deprima de vez en cuando, que quiera hacer alguna cosa y le sale mal, y diga, pues, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Entonces, ahí es cuando, ahí tengo que ser el soporte, ¿no? Entonces le digo, ¿el por qué qué, mi vida, no? Ay, mi amor, usted mismo me ha puesto ejemplos cuando hemos visto de pronto algún video en una red social de personas que no tienen brazos, que no tienen piernas, y me ha dicho que, y yo estoy así y estoy quejándome, ¿no? Entonces ahí le recuerdo eso, y entonces dice, claro, dice, no, pero lo que pasa es que también tienes que entenderme, porque tú no puedes entenderme totalmente porque no estás en mi lugar. Entonces le digo, gracias a Dios, no, porque ¿qué hacemos los dos así, no? Qué hermoso, Fausto, que nos compartas estas vivencias, estas situaciones que vives ahora y que te han fortalecido, no solamente como persona, sino como artista mismo. Y como dices, Berenice es una gran artista. La tenemos todavía con nosotros y esperamos que Dios permita que algún rato estemos ahí, nuevamente en el escenario. Y desearte lo mejor del mundo en tu gestión ahí como director de Domingos de Casa Abierta. Y a ustedes y cada uno de mis queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, un abrazo fraterno en nombre de Fausto y de Los Colores. No nuestro cariño, no nuestro afecto, sino nuestro amor, porque todo lo que hacemos, todo lo que hace Fausto, todo lo que hace Los Colores de la Oscuridad, lo hacemos con mucho amor. Y quisiera hacer un paréntesis, Fausto, para que tú nos hagas una cordial invitación a tu próximo evento, para que la gente venga, acuda, y felicitándote una vez más por esa labor que realizas. Bueno, pues a los amigos que nos están escuchando, Aparte, antes de invitarles, primero agradecerles por la sintonía que tienen para este programa, y no es por demás el mandar un mensajito vía redes sociales o de pronto algún contacto con Javier, porque las personas que estamos frente a un proyecto, a veces sí es importante el estímulo de ustedes, el saber que las cosas estamos haciendo bien o que por lo menos queremos hacer bien. Entonces sí pediría que ustedes compartan también, de pronto en su casa hay alguna cosa para compartir, porque los medios de comunicación son para eso, para compartir las vivencias de cada uno y para mejorarlas, de pronto, lo que están pasando en otros lados, o sea, incentivarles a seguir adelante. Y bueno, por otro lado, invitarles, nosotros tenemos Domingos de Casa Abierta. El próximo 17 de septiembre estaremos en Llano Chico. Acá en el Ágora se le hizo el homenaje de los 50 años de Don Medardo y sus players, y pues Llano Chico ha creído prudente también hacerles un homenaje. Es hermoso ver cómo estos homenajes van creciendo. Me han pedido también para en la provincia de Imbabura, también pues en Peguche, quieren hacerle también un homenaje a Medardo, y es lo que agradezco también, porque les digo, en vida son los homenajes, no cuando uno ha muerto, entregar de pronto a un familiar ese reconocimiento, más bien hagámoslo en vida. Entonces ese homenaje que va para Medardo, yo creo que se va a extender a nivel nacional, porque ya nos ven que en las redes sociales que hicimos en el Ágora, ahora lo van a hacer en Llano Chico, luego de pronto, si Dios quiere, que se lo haga en Peguche, y yo sé que eso va a seguir creciendo. Y repito, los homenajes en vida, si es que si ustedes quieren compartir de buena música, de un buen programa, esto va a realizarse luego de un gran desfile, que el 17 de septiembre se lo realiza el desfile de la confraternidad por las calles principales de Llano Chico. Al Parque Central llega este desfile y seguimos ya con los artistas, en este caso con Medardo. Estaremos con una cantidad grande de artistas para que puedan disfrutar, para que disfruten de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra identidad, y sobre todo en familia podamos pues sacarnos todo ese estrés, todo lo malo que tenemos, y si tenemos a alguien también en la familia con discapacidad, llevémosle, compartamos, hagámosle sentir parte de, porque nunca saldremos de esto que es nuestra tierra, de esta vida que Dios nos ha dado. Entonces es mucho mejor si hay una persona que puede disfrutar con usted de estos eventos culturales, que lo haga sentir feliz, y pues que no lo esconda. Gracias, Fausto, y como él dice, amemos y valoremos hoy a nuestros seres queridos, y esperamos la próxima, Fausto, gracias. Dios te siga bendiciendo, y a ustedes igual. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Podrás salir.

me miras, se me muerde mi corazón. Recuerdo cuando te entregaste a mí. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Año 2014, mes de agosto, día 22. Los Colores de la Oscuridad emprende en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el sueño de difundir su mensaje de cultura de paz, a fin de fortalecer capacidades y romper discapacidades visibles e invisibles. Año 2017, mes de agosto, día 25. Los Colores de la Oscuridad, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos, Radio Panamericana y las redes sociales, se proyecta en pos de un mayor anhelo: proclamar la equidad universal de las personas como entes susceptibles de discapacidad, pero dotados de capacidades y talentos idóneos para su pleno desarrollo. Los Colores de la Oscuridad. Nuestra razón de ser eres tú. Tenemos que partir. Y en este programa especial de aniversario, en el cual Los Colores de la Oscuridad ha cumplido 3 años. 3 años de llevar ese mensaje de motivación, de cultura de paz a sus hogares. Esperamos hacerlo no solamente 3 años más, sino muchos, muchos años más, si Dios así lo permite. Gracias porque su corazón, su sintonía, nos ha permitido crecer. Y tenemos más sueños, más anhelos que compartir con ustedes. Y no olviden escribirnos, pues es importante también saber de sus sueños, de sus anhelos, sus metas, sus frustraciones. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen un amigo, Javier Alejandro, que siempre estará dispuesto a escucharlos y agradecerles por esa sintonía, por esa apreciación de nuestro mensaje de Los Colores de la Oscuridad. Y ahora, en el rincón del diamante púrpura, les dejamos con otra canción, de esas inolvidables, exclusivas para las mejores canciones de la historia. Disfrútala y también disfruta un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Javier Alejandro espera por ti la próxima semana. Amor de Dios.